he perdido todo, ya no tengo nada. Lo único que yo hice fue quererte. Ahora me echas por la ventana y ni siquiera me miras de frente. Es que de este amor ya no queda nada. Ahora tú vas a ver lo que se siente amar a alguien que no te ama. Te voy a que te arrepientes. Se acabó y no fui yo quien te falló. Anda, si te quieres ir, arráncalo. Da media vuelta como un reloj. Yo no me voy a morir, tengo que seguir. Tú sabes que esta nena no se quiere panar. Lo mío es pichireo, fuerte vacilo, nada más. Lo que pasó, pasó. Ahora no vengas a rogar pa' acá. Ya lloré con maternidad. Dale, sacudemos de contigo.